el señor Luis Alberto Mejía. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Luis? Bueno, desde ya muy agradecido de vuelta por estar acá en el programa. Hoy este micro normalmente lo lleva adelante Mónica, y bueno, por ahí para mechar un poquito, ¿no? Yo quería charlar un poco. Nosotros somos un colectivo de expresos, entre otras cosas, y algo que me viene pasando a partir de toda esta situación que se da, ¿no? Esta falta de solidaridad en la sociedad. Un poco lo mismo que hablaba recién el amigo. Y quería comentarles un poco la solidaridad que nosotros tuvimos, por lo menos en mi caso, ¿no? Y la mayoría de los que integran el colectivo, por una razón geográfica, que terminaron en Coronda. Nosotros, antes de llegar a Coronda, cualquiera de los expresos políticos en aquel momento pasó por algún centro clandestino, con su consabida tortura y todo lo demás. Mucho por el Pozo, que era un lugar realmente tenebroso, digamos, y donde salían las peores miserias, digamos, ¿no? Un lugar donde había mucha incertidumbre, donde uno podía pasar de estar más o menos legalizado a no estar. Y caíamos en Coronda. Y Coronda era la solidaridad llevada al extremo. Lo que uno podría decir una sociedad utópica. Claro, porque yo, sacando, digamos, los libros, no veo otro lugar donde, en un lugar donde el 40% de los que estaban ahí recibían algún tipo de dinero para comprar en una cantina muy pobre elementos de limpieza, jabón, máquina de afeitar, tabaco y papel higiénico. El 40% recibía dinero para poder comprar esas cosas. Obviamente que el Estado no lo daba, ¿no? O sea, no lo daba. No lo daba porque era también una forma de verduguear a quienes estábamos ahí adentro, ¿no? No porque no le correspondiera. Y sin embargo, todos tenían. En un lugar donde ahora, después de muchos años, nos hemos encontrado con compañeros que solamente le conocíamos la voz. Porque se vio que nunca salimos al recreo en el mismo ala, entonces estuvimos años hablando con alguien al que nunca lo conocimos. De otra ciudad, cuando salió, se fue a su ciudad, y después, en alguna de estas reuniones que ya ha comentado Mónica, del Encuentro Nacional de Expreso, nos volvemos a encontrar y vos sos tal, claro, yo estaba arriba tuyo, o sea, estábamos a 3 metros. O sea, que el nexo sería, en este momento que vivimos, de una insolidaridad social total, mostrar cómo en un lugar donde de distintas corrientes político-partidarias estaban atravesando una misma situación, surge esto de la solidaridad. Claro, y demostrar también que no eran cualquiera los habitantes de esa Coronda, eran militantes políticos. Que la solidaridad la tenían incorporada como método de vida, más allá de que sus diferencias políticas afuera los harían transitar por caminos diferentes. Pero ahí adentro estaba claro, o sea, había una sociedad que entendía que se tenía que cuidar, que sabía quién era el enemigo, eso fundamentalmente. Sabía que el enemigo estaba del otro lado de la reja, que más allá de ideologías, ahí adentro, será preso o Kobani, será preso o guardia cárcel, no hay otra. Pero así todo, lo que yo llevaba esto de la solidaridad al extremo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque permitía, en un ambiente totalmente presionado para evitar la solidaridad. O sea, Coronda fue hecho para el aislamiento, para la para quebrar por por falta de conocimiento. Y precisamente fue lo contrario. Y a todos les llegaba, a todos les llegaba todo esto que yo le digo, que parece son tonterías, ¿no? Y son tan importantes en ese momento, que eran cruciales para nosotros. Luis, ¿cómo se comunicaban? ¿Dentro de la cárcel, entre ustedes, de celda a celda o para La cárcel de Coronda está hecha bajo un sistema francés de principio de siglo, que se basa en el aislamiento del recluso para evitar, entre otras cosas, la homosexualidad y ese tipo que tenían en ese momento. Con lo cual, podemos decir que era una cárcel modelo, higiénicamente buena, porque cada celda tenía un baño, una pileta y un inodoro, que es fundamental. ¿Cierto? Porque eso permite el aislamiento. Si no, tenés que tener la puerta abierta para el baño, para todo lo demás. Son pabellones cuadrados, dos plantas altas, digamos, planta baja y dos pisos, todas comunicadas entre sí. Entonces, una de las maneras de comunicarse era a través de la ventana. Otra característica que tiene es que son muy aireadas, porque las celdas tienen una ventana que es casi el ancho de la pared de la celda, con lo cual, y dan todas o a un patio interior o al campo de deportes, según los pabellones. Entonces, el hablar por la ventana hacía que se comunicara todo. Obviamente que todo esto no estaba permitido, digamos. Entonces había que idear sistemas para evitar que se lo castigue a uno. Una de las cosas era el periscopio. Digamos, el periscopio era un sistema que había inventado alguno en algún momento, ya no, porque yo cuando llegué ya era una historia. El periscopio estaba hecho con un pedacito de vidrio que normalmente se ponía atrás, miga de pan ennegrecida con ceniza para que hiciera de espejo. Se le ponía en una ramita o en una pajita o algo así, y se pasaba por unos agujeros de, no sé, tendrían 4 centímetros que hay abajo de cada una de las celdas de respiración. Hay 5 y 5, 5. Entonces se pasaba y se miraba, digamos, viendo que la jaula donde está el guardia cárcel no se abriera, para que darle la alerta si hay alguien que estaba hablando. Esto hacía que esto fuera por turno, y que a medida que, bueno, cuando alguno se daba cuenta que abrían la jaula para entrar al pabellón y constatar quién estaba hablando, bueno, era un golpe que corría por toda la celda, o un grito o un nombre, según lo que estableciera cada pabellón, digamos, ¿no? A veces era solamente vino Pepe y eso era suficiente para que todo el mundo se callara. Luis, la relación con los comunes, ¿cómo era? En realidad no teníamos relación. Coronda tuvo el pabellón 3, el 5 y el 3, 5 y el 6. El 5 y el 3 estaban juntos, estaban pegados, digamos, tenían un patio de medio por el medio, y el 3 y el 6, perdón. Y el 5 era aparte, que era, digamos, el más pesado, digamos, el que siempre tenía el peor régimen. Y nosotros no teníamos relaciones con los comunes. Los comunes estaban en los otros pabellones, con otro régimen totalmente diferente al nuestro, y digamos, totalmente separado. Apenas a veces podíamos ver aquellos que hacían de fajinero sobre los laterales de cada uno de los pabellones, que venían a limpiar los patios. Pero era muy poco lo que podíamos hablar, digamos, ¿no? Nunca tuvimos relación con los comunes. No había, digamos, Chávez profeso, de hecho, eso, ¿no? Precisamente para que no le contaminaran la cabeza a estos pobres chicos. Sí, porque ya había habido, o sea, ellos ya tenían un ejemplo de lo que había pasado en tiempos de la dictadura antes del 73, donde los comunes terminaban siendo organizados por los presos políticos. Entonces, eso, digamos, no era posible. Y un común no tiene la barrera que nosotros teníamos. Entonces, aún más allá que lo organices, el común, digamos, yo siempre me acuerdo de un guardia que decía, y yo estoy bien con los presos políticos, dice, porque yo puedo caminar delante de un preso político, pero yo en una fila de dos de presos comunes no me voy a meter nunca. El preso común tiene otra dinámica dentro de la cárcel y otro concepto de lo que hace él ahí. Nosotros sabíamos que 5 años, 2 años, de año, era cuestión de tiempo, que en algún momento nosotros íbamos a salir, por lo que estábamos. Si bien no teníamos, la mayoría no tenía sentencia, no tenía nada, también la nuestra era una situación precaria, digamos, y eso genera otra situación. Aparte, nosotros no íbamos a llevar adelante una acción que nos terminara perjudicando. En ese sentido, había toda una actitud. O sea, ellos no podían entender, digamos, que no hubiera homosexualidad manifiesta, digamos. Como tantas cosas no podían entender. O sea, después de un tiempo, bueno, los que estaban ahí más o menos entendieron cómo era. Había algunos que eran verdugos, como cualquiera. En general eran elegidos por esa característica, pero venían de una escuela de presos comunes, digamos, ¿no? Entonces, con una característica que yo creo que es la característica de nuestra sociedad, ¿no? Los apellidos. Nosotros sentíamos, cuando venían las visitas de los comunes, que venían a los patios y se sentían por altoparlante, la repetición de apellidos. En los comunes era la repetición de apellidos de los guardias. O sea, los mismos apellidos se repetían. El mismo origen social. O sea, Alarcón, Monzón, Gómez. Con lo cual, estar de un lado o del otro era cuestión de dónde había caído nada más. Como dijo un guardia, dice, yo cumplo 10 años de condena. O sea, hacía 24 por 48, hacía 30 años que estaba, hacía 20 años de condena, él calculaba que había tenido porque había estado más tiempo adentro que afuera. Che, Luis, hay una cosa que siempre me sorprende, que también esto de la memoria selectiva y que no me voy a meter en la parte escabrosa, sé que no me gusta eso, pero siempre hay en todos los compañeros, en los periodos de Coronda sobre todo, como un buen recuerdo, como que eligen tener un buen recuerdo de Coronda. Y ya te digo que no me voy a meter en la parte escabrosa, así que no voy por ese lado, donde probablemente un oyente estaría esperando. Sino esto, que ese buen recuerdo, esa relación de solidaridad extrema por la situación, la necesidad, el verdugueo que era toda la situación, ¿cuánto cuesta reconstruirla después de Coronda? Después de Coronda. A ver, yo creo que nosotros tenemos un buen recuerdo de Coronda, los que estuvimos ahí, por dos cosas. Porque por lo inmediato que nos pasó al entrar a Coronda y por lo inmediato que nos pasó al salir de Coronda. Yo salí en el año 77. O sea, en el 77, plena dictadura. Con lo cual no se podía hablar de nada. Los amigos habían desaparecido. Amigos militantes no había. Muchos amigos que no eran militantes de otra época, mejor no eran más amigos tuyos. O por lo menos no se hablaba. En la familia no se hablaba. Entonces, ese periodo fue terrible. O sea, ese periodo, para quien lo vivió, de una, podría tener, qué sé yo, amigos muy íntimos, la pareja con la que podía hablar, pero en general la sociedad había adoptado por miedo, por conveniencia, una actitud de hipocresía, y una actitud de eso no se habla. Entonces, lo que se hablaba era puntualmente lo que aparecía en los diarios, y bueno, todo esta recién después, ya cercanos a los 80, va a empezar a haber todo un movimiento y van a aparecer movimientos sindicales y todo lo demás, pero en 70, 72, no, yo, perdón, yo salí en 79, que me estoy confundiendo. Entré en 77, salí en el 79. Faltaba Malvinas todavía. O sea que la sociedad no daba mucho pie para que vos pudieras hablar. Era un paria adentro de la sociedad. Por eso lo mejor, por eso el recuerdo se potencia, el decorante. Yo, por lo menos en mi manera de verlo, ¿no? ¿Y cuánto sentís, para cerrar y nos vamos, y le damos el paso a Pateando el Tablero, que esa solidaridad que ustedes tuvieron en Coronda, que descubrieron en Coronda, le vendría bien a esta sociedad hoy? ¿Cuándo descubro eso? O bueno, yo quisiera... ¿Cuánto sentís? Y siento muy poco de eso, muy poco, muy poco. Aún de lo que tuvieron en Coronda, ¿eh? Que me parece que es lo más lamentable de todo, ¿no? Yo la sociedad se la puedo... Al que no estuvo, sí, pero el que vivió una situación como esa... Luis Mejía, un amigo, presidente del colectivo de expresos políticos y sobrevivientes de Rosario, acompañado de la inefable Mónica Garbuglia, con el demás me parece que la conoce bastante bien, Luis. Así es. Ángel, Claudito, saludo a la nueva enfermita. Esto fue Siendo Nacional, ya hace rato que se nos fue el tiempo, le damos el paso Pateando el Tablero y no te dejé usar por el golpista, hermano. Y así pasó Senda Nacional. Hasta el próximo sábado, cuando volvamos a desandar los caminos de la patria. Senda Nacional, las entrañas de la historia.